cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Hay un momento que no me acuerdo en cuál de los temas, que Carnavalito del Duende, ¿puede ser? Que sí, el tema está. Que se lo vas a dedicar a León Gieco también. Ah, no, no es que se lo dediqué a León Gieco, es que la base del tema de Carnavalito del Duende. ¿Me está tengo que hablar cerca? ¿Se escucha? Dale. Sí, sí. Charlemos. No, ¿lo agarro? Dale, así. Sí, que es un fenómeno. Bueno, entonces voy sirviendo. La base del tema de Carnavalito del Duende es un tema de León Gieco que se llama Pensar en Nada. La base. Ah. Y le metí el Carnavalito del Duende arriba. Entonces es una mezcla de Pensar en Nada, por eso le saludo a León Gieco, como una especie de guiño o tributo, ¿no? Que es un temazo, Pensar en Nada, impresionante. Que era como lo de Pensar en Nada. Estamos acá en la casa de Guillermo Klein, estamos compartiendo un café con amigos, comimos un asado de garrón en este programa que se llama Cosas Tuyas. En realidad, hoy nunca mejor puesto este nombre del programa. Las cosas de Guillermo, cosas de él, sí, que las cosas de él empiezan a ser nuestras. Gracias. Sí, señor. Bueno. Sí, como se está grabando esto, pero coloquial, mejor que dale. Si alguien está escuchando esto, incluso más divertido. Nunca hice una entrevista con público, ¿viste? Pero bueno. No, estamos. Sí, este es algo muy coloquial, no, ¿viste? No me inhibo. Cuando estábamos haciendo la sobremesa, contabas algunas cosas del conservatorio. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo fue que llegaste al piano? ¿Quisiste tocar piano, ser músico? Bueno, ser músico es algo que, por suerte, cuando sos chico no te lo planteas. No, ¿qué es que lo querés ser? ¿Viste? Por ahí querés ser astronauta, querés ser bombero, ¿no? Pero que lo más ser la típica. Claro, y más en este país, ¿no? Que somos todos músicos y todos futbolistas, ¿no? Es verdad, y eso es lo lindo de ser argentino también, ¿viste? Somos todos músicos, ¿viste? O sea, es más, por eso es tan difícil vivir de la música en cierto sentido, porque si sos músico, ¿y de qué vivís? Claro. Bueno, a mí me pasó, te vas de qué, al periodismo, ¿y de qué vas a trabajar? ¿Y de qué más trabajás? Ni hablar que decís que trabajás en la radio, peor todavía. Claro, loco. Y bueno, todo tipo, somos gente muy expresiva, ¿viste? No hay que generalizar, pero bueno, no podemos evitar decir eso, que nosotros somos expresivos, entonces todo lo que esté relacionado con la expresión ya es como que bueno, y que encima querés que te pague, ¿no? Hacés lo que te guste y querés que te paguen. Claro. No, con el tema del piano. Mira, yo sí me acuerdo una cosa que viste, hay cosas puntuales, ¿no? Pero yo me acuerdo de sacar melodías fácilmente, ¿viste? O sea, vos cantabas una melodía y yo la sacaba. Y después, me acuerdo una vez fuimos con el Jardín de Infantes a un programa de la tele. Y había que cantar una canción así vagamente me acuerdo que había la profesora o el profesor que había que cantar la canción y nadie se la aprendía y yo me la aprendí. Entonces me dice, bueno, vos sentate acá y cantá. Yo canto y vos cantá. Y me acuerdo de sentir como diciendo, pero qué raro, ¿no? Porque esto es tan fácil, ¿viste? Recordar esta melodía. Y el pibe me decía, vos tenés que hacer música y esto y lo otro. Entonces creo que le habrán dicho a mi vieja y me compró un organito, una flauta y ahí todo. Y a partir de ahí fue como algo muy, obviamente muy natural, ¿viste? O sea, es más, yo ni me considero pianista, ¿viste? Yo soy músico. Y ahí sí, hay pibes que son pianistas, ¿verdad? Yo que sé, Brad Meldow es un pianista de la concha de la hora. Yo en vez de pianista no, nunca he hecho mi trabajo de pianista, ¿viste? Pero sí el trabajo de músico, ¿viste? De estar atento a las melodías, de escribir mis propias melodías, ¿viste? De tener la suficiente paciencia para recordar las ideas sonoras que he tenido y repetirlas lo suficiente para no olvidármelas, ¿viste? Y eso es como básicamente ser compositor. Tener la suficiente paciencia para recordar lo que se te ocurre y poder compartirlo, ¿viste? Antes de pasar a otra cosa. www.radioíntima.blogspot.com. Bueno, ¿cómo fue que se te ocurrió? Bueno, me voy a Boston. Chao, hasta luego. Sí. Mirá, una cosa que me pasó hablando, lo que hablábamos antes, ¿viste? Del conservatorio, ¿viste? Yo cuando estaba en el Manuel de Falla, tocaba piano, era mi instrumento, ¿no? En las clases de piano eran muy, muy aburridas, y siempre era como un reto, ¿viste? Siempre era como un reto. Evidentemente no fui al lugar que debía haber ido o lo que sea. Entonces me acuerdo una vez que fui a una clase, ya estaba, hacía 4 años que estaba, ¿viste? Una clase de combo, de ensamble, estábamos tocando música renacentista, ¿viste? Entonces de repente en medio de la clase pone la partitura el profesor. Y dice, 1, 2, 3, ping. Y claro, yo me quedé en blanco, ¿no? Y dice, ¿pero qué me estás pidiendo? Dale, toca. Y dice, yo no sé leer, ¿viste? Y dice, bueno, si no sabes leer, andate, no vengas más. Y no fui más. O sea, a mí nunca nadie me enseñó a leer. Y digo, ¿cómo voy a saber leer? Y Y tipo esa sensación de... ¿Cómo te puedo decir? De que yo no entraba, viste, en ese mundo, viste. El mundo clásico siempre me fue muy esquivo, viste. Entonces, y estuve eso, tenía 14 años, viste. Y estuve pululando desde los 14 hasta los 19. Haciendo música a lo que se me ocurría, y sacando temas de Charlie, de Stravinsky, de Debussy, lo que me gustaba, viste. Y empecé a estudiar con un maestro, de Sergio Hualpa, no sé si escuchaste hablar. Un gran maestro, viste, y me empezó a enseñar la armonía de Bach y todo esto, y siempre que yo volvía a las clases siguientes, como no leía bien pero tenía buen oído y recordaba, sí, tocaba diferente los temas, y el tipo me dice: mirá, vos lo que tendrías que hacer es irte y tocar un poco de jazz, aprender el jazz, viste. Y digo: ¿por qué? Porque el jazz tiene eso que vos hacés, es cambiar siempre sobre la marcha, hacer nuevos finales. Y me dio una tranquilidad de decir: claro, podés hacer eso, puede ser una forma de sentir la música, ¿sabes? Yo no tenía amigos músicos de jazz, no tenía la más mínima idea, pero el concepto ese de decir: claro, ¿por qué tenés que tocar siempre igual lo mismo, no? ¿O por qué no podés usar lo que se te cante? ¿Por qué tiene que ser a la Mozart o esto, lo otro? Entonces me quedó dando vuelta en la cabeza, y mis viejos una vez lo invitaron a comer al maestro, y el maestro le dijo lo mismo. Entonces mi viejo medio como que, bueno, bueno, viste, y justo vino Gary Barton de Berkeley, le dio un cassette y dijo: esto está bueno, te vendría bien venir a Berkeley, pim pum, y a los tres semanas ya estaba afuera. No fue una cosa muy rápida, viste. Digo: bueno, me voy 3 meses, viste. Sí, ¿te quedaste? 10 años. Pero la idea era: si me voy 3 meses, sí. Pasa, claro, me fui, y cuando entré ahí, era como que todo eso que estaba en mi cabeza como una posibilidad era real. No era algo irreal, ¿viste? Era algo real. Había un lugar en el cual yo podía existir. Existía ese lugar. Existía, y no era algo tan dramático y tan... Pensaba que mis viejos no son músicos, ¿viste? Yo jugaba al rugby en Cuba, ¿entendés? Yo iba al Salvador, ahí en Callao. Era como toda una cosa muy extraña para mí, la música, en el sentido de modus vivendi. Y decís: ¿sos músico? ¿Y cuándo salís en el diario? Y todo ese tipo de cosas, claro, ¿no? Como una mi hijo el doctor en Ciudad de Día, pero al revés. Él quería hacer que yo sea el hijo doctor, y bueno, ¿por qué no plasmarlo así, no? Entonces, claro, en Berkeley, como te decía, fue una cosa real. Esto se puede vivir así, más allá de lo que pase después. Claro. ¿Entiendes? O sea, es uno lo que busca cuando tenés 20 años. Lo único que te calienta es el día a día y sentirte que estás haciendo lo que tenés que hacer, ¿no? De Boston a Nueva York. Sí. El recorrido fue así. Sí. Y ahí ya, en Nueva York, pero ya tenías claro lo que estabas haciendo, qué música estabas haciendo. ¿Con quiénes estabas tocando en ese momento? ¿Ya habías armado Los Guachos? No, Los Guachos, en realidad Los Guachos es una versión más pequeña de una banda que se llama Big Van, ¿viste? Que era una Big Van, pero con B corta. Con B corta, sí. ¿Y por qué con B corta? ¿Vos lo podés creer que vos decís Big Van porque suena como Big Van, ¿no? Y dije: Van con B corta es camioneta, ¿viste? Digo, una gran camioneta, bueno, está piola. Y vos lo podés creer que... Lo hice así medio porque era... Tuve que ponerle nombre a la banda porque era el proyecto final de la escuela. Terminás la escuela y tenés que tocar un recital de piano. Ah, ok. Y yo no había estudiado piano en 3 años, ¿viste? Como te digo, no, yo no estudio piano, ¿viste? Me gusta tocar, pero no estudio. Entonces, en vez de tocar un recital de piano, hice un recital de Big Band. Y ya tenía que poner el nombre. Y yo qué sé, bueno, puse Big Band, ¿viste? Ah, sí. Y quedó así, sí, pero como así algo muy rápido, ¿viste? Y después me di cuenta que era piola porque... El juego de palabras entre banda y camioneta y también la imagen de una gran camioneta, ¿no? Algo que ya viaja de por sí, ¿no? Entonces, y eso fue, así empezó la historia. Yo me quedé en Estados Unidos por eso, porque cuando di el recital ese, en vez de ser de piano, fue de Big Band. Y la música que yo toqué hasta el día de hoy, a veces la sigo tocando, ¿sabes? Cuando estaba un tema llamado Minotauro. Sí. Yo qué sé, ahora no me acuerdo, uno se llama El Camino, Lo Perdido, todos medio temas medio piazzolescos, ¿viste? Medio así tango. Y fue muy movilizador, ¿viste? Realmente muy movilizador. Y en la banda estaba Rich Hernán, Juan Cruz Urquiza, estaba Sandro Tomás y Diego Urcola, después se plegó enseguida, Chris Chick. que con los que sigo tocando, Fernando Huergo, ¿viste? Sí, de repente termina el concierto y nos miramos y sí, esto hay que seguir tocándolo, ¿viste? Guillermo Klein, en Cosas Tuyas. Me quedé un rato más en Boston, pero ya estaba quemado de Boston, porque Boston es una ciudad universitaria. Entonces vos terminás la escuela, ya está. Te quedás 6 meses y después todo está en la escuela. ¿Y vos qué haces? ¿Te conseguís un trabajo de inmobiliaria o empezás a tocar en casamientos? Me fui y alargué mi estancia de estudiante, digamos. Claro. Irte a New York es un poco eso también. Dice, bueno, Y te vivís en un cuartucho, viste, una casa que está lleno de músicos. Justo de esa casa tuve suerte porque estaba el Curro Senwinkel, estaba Chris Cheek, estaba Seamus Blake, Jorge Rossi. Vivían en esa misma casa. Dan Reeser, un baterista, viste. Y en el basement, en el sótano. En el sótano estaba un lugar para ensayar. Y ahí se gestaba un montón de bandas, viste. Entonces ahí se armó Los Guachos porque éramos muy grandes, la Big Band, y muchos ya se quedaron en Boston, entonces en vez de 17 quedamos 11. Ajá. ¿Y cómo se te ocurrió el nombre Los Guachos? Por... Porque eran parias, porque estaban solos, porque eran guachos de país. Está lindo, ¿viste el nombre? Está bien. En el momento no lo valoré tanto, pero nada, se me ocurrió. Estaba con un amigo mío, Manuel Guido, pibe que toca bien la guitarra, que tocamos rock and roll acá en Buenos Aires hace mucho y fue a hacer una experiencia de fotografía en New York. Y estamos hablando de eso, el nombre de las bandas y yo qué sé. Hicimos toda una lista. Estábamos medio fumados, viste, así medio en joda, viste. Y yo dije, Los Guachos. ¿Viste? Eso, fumado, cagando de risa, Los Guachos. ¿Viste? Y me encantó, viste. Pues será por el momento, ¿no? No fue algo muy cerebral, ¿no? Fue como estamos. Es como claro, salen las cosas. Aparte. Claro, viste, claro. Entonces, ¿qué te digo? Esto fue en 94, 95. Yo digo, a ver cuántas veces van a poner gauchos. Totalmente, totalmente. Entonces, así quedó, loco, así quedó. Y le expliqué a los muchachos, ¿no? A los yanquis, ¿no? En la banda somos 5 argentinos, 5 yanquis y un puertorriqueño. Entonces, les expliqué la mitad, pero casi todos hablan español. A esta altura ya todos hablan español. Y yo les expliqué un poco lo que es guacho, lo que vos me el planteo también filosófico, ¿no? Decir, mirá, si vamos a hacer una música que también no está buscar ningún estilo, ¿viste? Yo no estoy buscando, si yo soy argentino, me pongo el poncho y toco folclore, o toco tango, estoy triste, o yo toco la música que me sale, por algo estoy acá en Nueva York, y o sea, si ya como te decía, ya me fui del conservatorio, yo tocaba los Rollins, ¿viste? Voy a seguir así, voy a seguir por esta, ¿viste? Como me la juego por acá, ¿viste? Y los flacos les gustaba la idea esa, ¿viste? Me acuerdo con el batero, el Jeff Ballard, de decirle, mira, esto podés decir que es chacarera, porque es 3x4, 6x8, lo que sea, pero en realidad lo que tenemos que hacer es que nos suene bien a nosotros, ¿viste? Claro, de repente sonaba y hacía, metía ritmos africanos, ¿viste? De Ghana, y entonces nos quedó un 9x8 en vez de un 3x4, y después empezamos a tocar cáscara tipo afrocubano, por eso también combina el nombre guacho, ¿viste? Como huérfano, ¿no? Y también hijos de puta, ¿viste? Como qué guacho, ¿no? Qué guacho, qué golazo, qué guacho, qué mal pibe, ¿no? Como toda una... Por eso guacho, ¿viste? Por eso te digo que me gusta el nombre, y sobre todo porque seguimos tocando, ¿viste? O sea, ya como 15 años, ¿no? Qué guachos. Claro. Bueno, y de ahí te vas a Barcelona. No, vengo acá, a Buenos Aires. Ah, venís a... ¿No sabías eso? No. Ah, esto te va a gustar, así a modo... No, yo pensé que era así. No, loco, no. Boston, Nueva York, Barcelona y recién Buenos Aires. No, Boston, Nueva York, y en el 2000 conocí a mi mujer, que ahora se fue a buscar a mi hija a la escuela. Uh-huh. Y yo le decía, yo quiero ir a Buenos Aires, yo siempre quería volver, ¿viste? Lo que pasa es que yo no volví antes a Buenos Aires porque yo, con los guachos, no, estaba tocando mucho y empecé a encontrar un sonido, ¿sabes? Uh-huh. Encontré un sonido. Empecé a encontrar el sonido de lo que yo escuchaba dentro mío, ¿viste? ¿Viste lo que hablamos hoy? A veces yo escucho esto, yo no escucho. Bueno, yo empecé a encontrar después de muchos años. Entonces por eso me quedé, ¿viste? Y la cuestión rítmica de la famosa palabra orgánico, ¿viste? Eso era nuevo en los 90, ¿viste? Esta música es muy orgánica, está todo junto, está como empastado. Sí. Bueno, entonces digo, me volví a Buenos Aires en el 2000 porque ya era momento, ¿viste? Y me vine, mira, cuando yo aterricé, me acuerdo el leer el Clarín, había renunciado Chacho Álvarez el día que llegamos. Primavera del 2000. Ahí llegaste. Sí. Totalmente sin tener la más mínima idea de lo que pasaba acá. Mi viejo me decía, no lo hagas, loco, esto se va a explotar, está todo mal. Sí. Y digo, pero es lo mismo de antes, es que si yo no vuelvo ahora, ¿qué pasa? Me quedo en Estados Unidos, por ahí no vuelvo más. Este es mi momento, ¿viste? Más allá del país. Sí. Vine con mi mujer, no tenía hijo. Bueno, yo vine y estuve 2 años. Lo conocí a Gustavo, empecé a dar clases en el ITMC, entre otras cosas. Por primera vez empecé a dar clases. No, fue muy intenso. Armé la banda esta con el Pipi Piazzolla, con Matías Méndez, con Juan Cruz, con Richard. Hicimos un disco. Empezamos a tocar en Telonios, que recién abría. En la crisis era muy jodida. ¿Qué disco hiciste ahí? Nave. Lo grabamos en el 2002. Y recién salió en el 2005, ¿viste? Después, al fin del 2002, me tomé el buque a Barcelona porque las cosas no andaban bien. Una nave vuela lejos, lleva. A radioíntima@gmail.com. Yes.